ni una menos, haciendo cuerpo las consignas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. Naciones Unidas estima que 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80% es por explotación sexual. 700.000 personas por año son introducidas a este infame negocio. El 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Mina, negocio que con poco trabajo permite mucha ganancia. Una mujer no es una mina. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32 mil millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130 mil dólares. Pero esos números jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Desaparecidas en democracia. Florencia Penato, Inubiarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Estos delitos van desde el liso y llano secuestro directo hasta el secuestro embozado tras la fachada del ofrecimiento de un trabajo decente en algún lejano país. Aspirando a algún futuro mejor, miles de muchachas son diariamente engañadas para ser luego sometidas a todo tipo de vejaciones, las que se facilitan mediante el uso de narcóticos o estupefacientes que les son administrados por la fuerza. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA, renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Transmisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos, haciendo cuerpo las consignas. Las siguientes empresas. No. Nosotros tenemos que hablar y después mandamos los audios. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Bueno, no importa. Llegó Erika. Llegó Erika, la compañera a quien tanto estuvimos citando. ¿Sí? Durante ¿me esta nombraron mucho? Emisión. Sí. Después voy a escuchar la grabación y voy a chequear. Excelente. Bueno, ¿de qué son esos chirridos? De Erika. Ah, bien, llegó Erika. Cuestiones técnicas. Claro, llegó Erika justo. ¿Por qué estamos escuchando esta cortina? Sí, no entendí, ¿qué pasa? Porque tenemos unos spots para disparar la problemática del trabajo doméstico. ¿Qué ocurre cotidianamente en nuestras casas? ¿Qué ocurre cotidianamente en la televisión? ¿Qué es aquello que nos entra en el cuerpo como consigna también, pero como consigna del capital, no como consigna de quienes tratamos de autoorganizar nuestras vidas? Así que vamos a escuchar cómo las siguientes empresas están comprometidas con el futuro de las amas de casa. las siguientes empresas están comprometidas con el futuro de las amas de casa. Hay algo que a las mujeres nos hace estar más lindas, que nos motiva a embarcarnos en dietas eternas y a matarnos en el gimnasio. Todo para ellos. ¿No? Los ex. Juan, ¿cómo estás? Yo sabía que ibas a estar acá. Sí, se casa mi hermano. Ah, mirá. Bueno, te dejo, estoy acompañada. Nada nos genera más placer que contemplar cómo se retuercen de dolor. Lau, te hiciste algo, ¿no? Estás distinta, ¿no? ¿Cómo estás distinto? ¿Estás comiendo un poquito más? Saborear su humillación. Ay, yo no te conté, me fui a vivir sola. ¿Seguís con tus papis? Bueno, me tengo que ir a lo de un compañero. Y regocijarnos mientras su mundo se desmorona. Hola, mi amor. Ay, la pastilla, tenés razón, sos un genio. Y meterles el dedo ahí, justo donde más les duele. Hacerlos darse cuenta de que se equivocaron feo. Feo, feo. Hay un montón de tipos como yo, Belén. Nos dejaron ser más lindas. Alto Palermo, pasión de mujeres. Estas publicidades llega un punto que nos terminan dando gracia. ¿No? Casi que las son parte del paisaje ya de nuestra comunicación tradicional, de los medios tradicionales, comerciales, hegemónicos, el mote que le quieran poner. Pero atrás del chiste, en cierto momento que nos parece que ya es burdo la construcción de ciertos estereotipos, hay toda una cuestión simbólica que se sigue materializando en prácticas, digamos. Ahí Mariano hablaba de lo que es el trabajo doméstico, que este pequeño spot que escuchamos hacía un poco de referencia a ese lugar que se le impone a la mujer como su rol. Como ama de casa y en casos de trabajo doméstico como también... Claro, hay un ejercicio que yo hacía cuando daba clases en secundaria que consistía en lo siguiente. Les pedía a los alumnos y alumnas que sacaran una hoja y armaran un cuadro, una tabla de doble entrada, ¿no? Horizontal y vertical. Entonces, en la línea horizontal había que poner a los miembros de la familia. Pueden ir haciéndola si quieren. Sí. Bueno. Podemos usarnos nosotros como miembros de la Dale. Familia. Yo puedo hacer de padre si no queda otra, si hago así ocupo el rol de villano. Perfecto. Necesitamos una madre. En esta necesitamos familia. Una mamá. Erika. Bueno, soy la madre. Erika es la mamá y ya tenemos dos hijas. Dos hijas y el nene. Y el nene. El nene es mi preferido. Bueno, de acuerdo. Entonces están nuestras hijas Emi, Ceci y el gurrumín, sí. el Benjamín Blas. De acuerdo. Entonces, eso ponemos en la línea horizontal. Sí. Nos ponemos todos. Sí. Y en la vertical hay que poner las tareas que se hacen en la casa, ¿no? Cada quien tiene que poner las tareas que consideran que hacen al funcionamiento cotidiano de la casa. Como por ejemplo... ¿qué? No sé. Por ejemplo... Por ejemplo, ¿qué cosas hay que hacer? El desayuno, ¿quién lo hace? Ah, hay que hacer el desayuno, perfecto. ¿Quién hace el desayuno? Pará, primero vamos a poner las tareas. Vamos a poner las tareas. No, pongamos las tareas y... Claro, cocinar, porque cocinar. Cocinar. O hay que poner cada... Cocinar. Cada que... No, desayuno, merienda, cena, almuerzo o cocinar las cuatro. No, para mí porque puede ser repartida. Puede ser repartida. Ponemos las cuatro comidas. Claro, porque cocinar yo el primer domingo de cada mes hago el asado. Así que, si ponemos cocinar, yo pongo ahí. Hay que especificar. Ahí va. ¿Cómo se dice? La provisión cotidiana de alimentos a la casa. ¿Cómo habla este niño, ¿Qué vocabulario que tiene? La escuela a la que lo estamos mandando lo educan muy bien. Está tremendo. Doble escolaridad. Sí, sí. Bueno. Ahí va, los mandados. Hay que limpiar. Limpiar las habitaciones. Claro, porque otra vez estamos con el genérico, limpiar. ¿Qué? ¿Limpiar simplemente o Limpiar las habitaciones. Limpiar, ordenar las habitaciones. Ordenar. Ordenar. Sacar la basura y limpiar. Sí, dale, también. O sea, baldear. También, sí. El baño, ni hablar. Sería como garantizar. No, iba a ser. los vidrios, los ventanales, las ventanas. Eso no lo hace nadie. Eso lo hace el padre porque es una tarea que necesita fuerza. Rompes el vidrio si haces fuerza, Erika. ¿Qué haces? Estoy contando lo que pasa en mi casa también. Bueno, está bien. Bueno, pará, ¿y cómo sigue el cuadro este? Y el cuadro, al final del cuadro, lo que hay que hacer es las hay crucecitas. Que juntar puntos. Claro, a ver quién reúne más millas, ¿no? De todos los miembros de la familia, ¿no? Cuando tenemos el listado completo de tareas, que además el ejercicio tiene esto de interesante, que no todos los alumnos y alumnas ven las mismas tareas en la cotidianidad. Claro. Algunos ven esto, cocinar simplemente, y otros ven cada una de las comidas. Pero además, cocinar supone comprar los insumos. Claro. Supone una... Y lavar. Y después lavar. Poner la mesa, levantar la mesa. Todas esas son tareas, son trabajos que, si uno las hiciera en una casa de comidas, por ejemplo, recibiría un salario. Sí. O si uno limpiara en una casa ajena, recibiría un pago. Pero como mamá nos ama, tiene mucho, pero mucho amor. Tanto amor tiene por nosotros que es la primera que se levanta y la última que se acuesta en casa. No, igual que se acueste no quiere decir que se acueste a dormir, ¿eh? Porque mamá tiene otras tareas para hacer en la cama. Ah. No sabía eso. No escucho. Hablen, no, yo no escucho. Bueno, hay una... Están los chicos, Mariano, por favor. No. Bueno. ¿Qué hace mamá? ¿No? ¿Qué hace mamá en la cama? Después de haber realizado todas las tareas del día, ¿sí? Bueno, tiene que realizar las tareas de la noche también, mamá. ¿Y qué salario obtiene mamá por todas esas tareas? Ninguno, porque no es considerado un trabajo. Ese trabajo... El amor de la familia. Claro. Se supone que la mujer que está destinada a la casa, está destinada naturalmente a la casa, y que ese trabajo arduo que tiene que realizar cotidianamente, lo tiene que hacer por amor, porque está en su naturaleza, le tiene que gustar sufrir, incluso, tiene que gozar. Además, mamá trabaja fuera también, ¿o no? Bueno, y ahí tenemos doble explotación, claro, ¿no? Claro. Porque no solo adelante. Quiero decir, no, trabaja 8 horas y después hace todas esas tareas. Porque bueno, sé yo, de última, pero también trabaja fuera, mamá. Llega a las 6 de la tarde de la oficina. Sí, de la oficina o de limpiar otras casas. De limpiar otra casa. Es curioso eso, ¿no? ¿No? Trabaja de limpiar unas casas, le pagan. Después vuelve a su propia casa a limpiar, no le pagan. No le pagan. Es una cosa bastante extraña. Hace poco nos visitó la militante italiana Silvia Federici y tiene bastante trabajo con organizaciones, en su historia de militante, bastante trabajo con organizaciones que han peleado por un salario doméstico en los años 70. Esa es una reivindicación que se ha perdido como tantas otras. Y esta reivindicación de pelear por un salario, por el trabajo doméstico, tiene una... por lo menos una doble razón de ser. Primero, evidenciar que el trabajo doméstico es un trabajo, porque tenemos naturalizado que no lo es, ¿no? Que lavar, planchar, cocinar, garchar, bueno, que todas esas tareas, ¿no? Hacer el amor, Mariano, por favor. Bueno, cumplir con las obligaciones matrimoniales. Si lo tomás como una obligación. Incluso lo podrías tomar como que no es una obligación, no es por bien. Un deseo, es por el goce mismo. Bueno, yo no lo pondría en el listado que vos le decís, pero bueno, depende cómo uno lo considere. No, digo en general, ahí donde difieren las listas de tareas que hay que realizar para que la casa se mantenga, ¿no? Cotidianamente. Yo simplemente estoy reseñando a Federici, ¿no? Te digo que sea mi posición, en los textos de Federici el amor aparece como una tarea, como un trabajo. Las mujeres no solo tienen que mantener la casa en pie y funcional, sino que además tienen que estar lindas y sexys para sus maridos, que llegan cansados de vender su fuerza de trabajo y tienen que divertirse un poco. Sí, convengamos que más allá de lo que cada uno piensa del lugar que tiene que tener, las tareas de la noche, a las que se refería Mariano, hay algo que es lo que sigue siendo la imposición social de que la mujer a cierta edad ya tiene que formar una pareja, y eso, la consecuencia directa es tener hijos, porque tiene que ser madre, porque una mujer que no es madre, además de de que se la ve rara, una mujer que quizás es soltera a determinada edad de su vida y no tiene hijos. O elige no ser madre. Elige no serlo, totalmente. Pero se la ve... Se la ve como eso y ya entra además como en falta, porque no está cumpliendo con su tarea reproductiva, digamos. Es la encargada de con reproducir su destino natural. Al género y a la clase trabajadora, en términos también de Federici. Entonces, sí es cierto que con el paso de los años eso se ha ido flexibilizando un poco, como todo, como el mismo capitalismo ha encontrado formas de que esas imposiciones sean más blandas, pero que sigan siendo imposiciones. Es casi, no me animaría a decir la mayoría, aunque lo creo porque no tengo los datos, pero creo que sigue existiendo ese mandato social que se ve como un mandato natural, que la mujer tiene que ser madre, esposa. Esto que, perdón, me acordé justo de, retomando la consigna de Ni Una Menos por Femicidios, muchas de las tantas cosas que circulaban en redes sociales decían como no la mates, no la violentes, no sé qué, podría ser tu hermana, podría ser tu madre, podría ser tu hija, podría ser... ¿Y qué importa quién sea? ¿Qué importa qué parentesco? ¿Qué importa si la conoces? ¿Qué importa si es madre, si tiene hijos? ¿Qué importa si...? Nada, ¿entendés? No importa, es otra persona, primero, es una mujer... no tendría que haber ningún motivo, ningún paliativo o ninguna relación que justifique esa no violencia. Claro, y está respecto del trabajo doméstico, se supone natural y propio y esencial de las mujeres, están esos maridos progres que colaboran. Claro. No, yo ayudo en las tareas del hogar. Claro, él me ayuda, ¿no? Eso es curioso. ¿Qué tenemos ahora? Dani, Gra... Alguien está por tomar la palabra. Sí, hay todavía dos spots de publicidad. A ver. Que no son auspicios, claramente. A ver. Pero que ilustran lo que venían conversando ustedes, me parece. A ver, los ponemos y hacemos un cierrecito. Mr. Músculo L, dos expertos, una botella. Mi mamá es experta en todo lo que hace. Siempre deja mi casa limpia y perfumada. ¿Saben cuál es su secreto? Yo soy su secreto. ¡Mr. Músculo! Nuevo Mr. Músculo limpiador antibacterial concentrado. El primero que combina el poder de limpieza y desinfección de Mr. Músculo con las exclusivas fragancias de Glade. Mr. Músculo con Glade. El poder de dos expertos en una botella. Sofía, siento mucho molestarte. Tengo que tomar un día de reposo. Las mamás no toman días libres. Las mamás toman Vic Vitavirena Forte. Alivio de la fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor muscular y dolor de garganta. Vic. Planchar, bueno, ahí estuvimos escuchando, ¿no? Estuvimos escuchando estos dos spots. A mí el último me parece sumamente tierno. Mamá no se toma un día, mamá se droga, y ahí termina mamá con la nena. Estaba destrozada al comienzo de estos 20 segundos de spot y termina con la nena a upa corriendo por la casa, como corresponde, porque mamá hace cualquier cosa por cumplir su rol. Claro. Estábamos teniendo también alguna conversación un poco más interesante. ¿Cómo era, Erika? No, dale, Mariano, no hagas explícito las conversaciones de fuera de aire. Pero era... El matrimonio va mal. Aporta algo interesante para el debate. Estaba pensando que en realidad también uno siendo soltero, tanto hombres como mujeres, hacemos tareas del hogar, además de tareas fuera del hogar, que tampoco nadie las paga, digo, no, es muy difícil valorar esas tareas porque, como decíamos por aquí, son tareas improductivas, se consideran tareas improductivas. Claro, ahí hay varias cuestiones. Por una parte, varias cuestiones que vamos a resolver en los próximos 5 minutos. Sí. Ah, bien, nos estamos yendo. Bueno, entonces hacer un análisis en 5 minutos de todo. Seré lo más sintético posible. Lo que ocurre con el trabajo doméstico es que reproduce cotidianamente, el trabajo doméstico, es decir, a darle de comer a papá que va a salir a trabajar, limpiarle la ropa, plancharle, no, etcétera. Gente soltera, como pará. Pero la mayoría de las casas no son así. La mayoría, las millones y millones de casas que se sostienen cotidianamente en este planeta, las sostienen las chicas con trabajo doméstico. Y esto es lo que se cuestiona, que ese trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo no esté considerado trabajo y no sea remunerado. Seguro. En cuanto al trabajo improductivo, es una discusión muchísimo más ardua. Sí. Todo empleado estatal, como yo, por ejemplo, es un trabajador improductivo desde la teoría del valor trabajo, porque lo que hago es cobrar la plusvalía que el Estado extrae socialmente y luego la reparte, ¿no? Entonces, todo docente, todo médico, bueno, todo abogado, pero eso ya lo sabíamos. Es un trabajador improductivo. Y en algún pasaje del Capital, Marx dice: ser un trabajador productivo no es algo copado. Lo dice en alemán: copado. Sí, creo que esto generó un gran debate para seguir. Me parece que esto es lo que hay que darle, porque no. Como bien lo dijimos, y por eso me quedo con eso. Esto no era para un día, sino que es para mucho. No sé cuánto va a abrir el debate, pero por lo menos nosotros creo que lo tenemos que tomar. Sí, bueno, la idea es seguir trabajándolo en cada uno de los programas, quizás el viernes en el pie de la libre se puede seguir, pero bueno. Y en cada uno de los hogares, y en cada una de las aulas, y en cada uno de los lugares de trabajo también. Exacto. Así que, bueno. Ya nos vamos, ¿no? Nos quedamos. Nos vamos, sí. ¿Termina esta emisión especial? Termina esta emisión especial, ¿ya terminó? Sí. Bueno, haremos otras. Seguiremos poniendo el cuerpo, ¿no? A las consignas. Seguiremos poniendo el cuerpo a las consignas. Gracias a las compañeras y compañeros de Crece la Voz y Fracaso Feliz, los programas que salen entre las 7 y las 9 en la colectiva, que se dieron su espacio y aportaron a la realización de este programa. Setenta años que tiene, baja la carpa de Ala con 70 años que tiene, la harina del carnaval, la pensamenta la siente cuando se obre el mujerío, su canto finito crece. Cuando sobre el mujerío, su canto finito crece, alegre como pojas. Doña Santa se amanece en manantial de sus coplas, posan viejo viejo en manantial de sus coplas, va despenando su soledad. Quema.